Hoy de nuevo se hace este preestreno, este calentamiento en los originales de una canción lindísima, que es la canción que le da su título al disco. Una canción de Caetano Veloso con, tengo que realmente darle coba aquí a nuestro arreglista, el maestro Alex Pastrana, que se mandó un arreglo muy muy lindo de este tema que dice así. Vamos entonces con esto que se llama Fuerza Extraña, y más adelante tenemos otra primicia en nuestros homenajes, otra primicia que tiene que ver con este disco, pero mientras tanto vamos entonces con esto, con Fuerza Extraña. ¿Cómo están en inglés los muchachos? ¿Cómo están en el idioma inglés? Para hacer un testito, como si, como sea. ¿Cómo se siente? ¿Un segundo? Como si, como sea. María Juliana, ¿cómo te sientes? ¿Muy, muy segura? No, segura no, bien, tranquila. Tranquila. ¿Cómo te sientes tú, Laurita? ¿Segura o tranquila? A little. ¿Cómo se siente usted, Orlando? ¿A little qué? ¿O seguro? Troppo sicuro que mi sballero. No, es italiano ya, es inglés. Laura Natalia, ¿cómo te sientes en inglés? 20 de 10. O sea, muy tranquilo, lo sabe cualquier persona. O 10 de 20. Take it easy. Esa es la respuesta. Qué pena con la políglota. Take it easy, my relax the pony. Sí, estoy seguro que esa es la gana. ¿Cómo le digo? Y lo veo silenciado. A mí lo le pregunto porque ese sí es 20 sobre 20. Pero bueno, es que vi esta palabra ayer y dije, esta vaina no se la sabe mucha gente. ¿Qué significa en español la palabra solicitor? Solicitor. Solicitor. Sí, eso es todo. ¿Qué es un solicitor? My answer is ready. Igual. Ojo, es de estar buscando en los diccionarios. Pues mando de uno. Solicitor. Pequeño la luz. Español, inglés. Toca aclarar un menos uno al más perdido. Google te ha dado suerte. A mí me tocaba con la cartilla, Nacho. Bueno, Orlando nunca llegó. Menos uno para Orlando Rivera. No, pero si hay y buen. Menos. No, pero si es que el internet está lento donde no había terminado no. La canción. No, pero no es que si no ha llegado es menos dos, menos uno para Orlando Rivera y para pero la canción. Pero la canción no había terminado. Que le puse menos uno, si no te hubiera puesto menos dos. Es que yo no sé. Ah, de verdad, ya entendí. Correccional. Casi no. Calma. Casi no. Calmen esos ánimos. Ya gritadera. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Lo vi ayer y dije, hombre, esta es una palabra muy linda y yo me la sabía porque leo mucha pelotudez, pero salió es una palabra muy inglés, eso no es gringo. Porque Amber Heard entró ayer con su solicitor a la corte. Uh-huh. Más uno para María Juliana Correa y Laura Natalia Franco, abogados. Porque ante los sí, porque eso en Estados Unidos es lawyer. Y de vez en cuando hay que quitar. Quiero corregir el menos uno. Es Orlando y Laura Hoyos. Perdón, es que a Jonathan le di sin culpa. Laura Hoyos y Orlando pusieron solicitante. Okay. ¿A usted le parece algo más fácil que eso, Nico? No, hay que buscar. No, o sea, solicitante. O sea, ¿cómo así que hay que buscar, Nicolás? ¿Y qué dijo Nicolás?

tenemos menos uno. Tenemos menos uno. Seguramente. Tenemos menos uno. Yo fui yo. Eso, fui no sé yo. Por qué vuelo que soy yo. Yo creo que yo también. Tenemos menos uno. Que van a ser varios. Positivo. Orlando Rivera, 2 millones. Laura Hoyos, 5 millones. Laura Natalia Franco, 10 mil. María Juliana Correa, 5 mil. Nicolás Samper, 700 mil. Jonathan, 50 mil. Menos uno para María Juliana Correa, con gracia. Muy bien. Muy bien. Feliz, muy feliz yo. ¿Tú sabes qué hace China con 1.600 millones de habitantes con 5.000 pruebas diarias? Nico, su opinión. Pues, no sé. Pues un cucurucho, generalmente es lo que se dice. ¿Y qué hace usted con el cucurucho? Es que es la parte que no me acuerdo. Pues te lo mira, luego termina escondiéndolo. ¿Qué es? China tiene la capacidad de hacer 3.800.000 pruebas diarias. ¿Qué? En comparación con 1.260.000 pruebas en marzo. Aumento del 200%. Eso dijo Gou Jianghong, funcionario de la Autoridad de Salud, a periodistas en una reunión informativa en Beijing. No las necesitan, los tipos están tranquilongos. Chapó para Laura Hoyos, curioso. En los originales, chapó. Alrededor del 30% le da 5 millones. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. ¿Cómo te sientes, Laurita? ¿Cómo? Sí, sí, estoy bien. No como un pacha, pero bien. Y Orlando, siempre en el borde del abismo, ¿no? En la cornisa. Exacto, ¿qué dice don Orlando? Y yo preferesco de no dire niente. Mamá, preferesco de rimanere. Ah, ya listo, pues. Córtale, córtale el micrófono, córtale el micrófono. Te sento de tu querida. Chao, bambino, pastas Doria. Sí. Hable bien, hermano, los italianos no hablan así. Amigos. Eso no, sí, como, parece un campesino italiano. Listo, ¿ya le cortaste? ¿Cómo va el repaso, Laura? Jonathan tiene menos 5 puntos, María Juliana y Orlando están empatados con menos 3 puntos cada uno, yo tengo ahora menos 2 puntos, Laura Natalia 5 y Nicolás Samper 8 puntos. Nico, despeguémonos un poquito porque si no esta señora Natalia con la ayuda de la mamá y el internet lo agarran en un minuto. Despeguemos. En un minuto entre la mamá que y ella y su viaje cultural a Italia que fue como por todo el mundo, lo acaban, ¿no? Yo, brother. Listo. Bueno, vamos a leer el tuit de los originales porque me da pena con los oyentes. Sí. Y no le vuelvo a leer el micrófono al italiano hasta que hable bien. Parece un pero campesino italiano. No, yo lo dejo, pero tengo derecho a opinar lo que pienso. Linda Fariniente. Que no me pida Pamela que la. Boloñesa, o sea, si me pides Pamelita que te salude Orlando, no hay ninguna posibilidad. Bueno, la canción favorita de Orlando es Querida, de Juan Gabriel. Orlando es el divo de los originales. ¿Cuál es el tema del día, Nico? El tema del día es ¿cuál es la mayor irresponsabilidad que has visto en esta cuarentena? Cuando Orlando se ríe me recuerda a las hienas del Rey León. No sé. Esos dioses en una volqueta cual si fuera Acapulco es brutal. 5-9. 5-4. Pero... pues sí, se acaba el mundo por responsabilidad, levaremos anclas para jamás volver. Y en nuestro barco, Chief, con tu bendición, tu guía, tu norte y brújula, el día en que discurran vientos ineluctables será el día en que ya nadie nos pueda retener. Porfirio Barba Jacob, su gran poema, La canción de la vida profunda. Divino ese poema. Pregunto, ¿sería irresponsable comprar una finca en San Antonio del Tequendama para liberar a Pony Halls para que cabalgue libre como el viento, peligrosa como el mar? Nico, nota. ¿Cómo? 5-5. Una señora que viene al mercado sin tapabocas, que iba probando fruta y comiendo literalmente, aprovechando que no había mucha gente. Todo quedó untado, vieron sellar ese lugar. Nico, nota. No, 5-5. Con fin del mundo o sin fin del mundo, irme contigo a Marrakech, a la Mamunia. No, te voy a recomendar otro sitio. Se llama el Royal Monceur. Y comer y beber contigo lo que quieras. Y si te atreves a algo más, besos, mi rey, manda. Picas, trompetas, saxos, durazno y berenjena. Nico, nota. No puede manda. Ser 5-4. Usted nunca le va a dar 5-5, ¿no? No, tranquilo. Bueno, hola, vos, los consejos de Trump con el Clorox y burrita a la gente, se intoxica. Besos a la diosa equina de Turgente, Grupo y Hermosa Crin, Laura Pony, Gavilanes, Halls. Sí. Dios mío. Nota, Nico. 5-5. La de un vecino que hace un mes dejó sola a la esposa, que además está más buena que $1,000,000 en una maleta de cuero de rechupete. Desde que el man se fue, se oyen más ruidos adultos. Al parecer, en ese apartamento se hace el amor todos los días a las 6 p.m. ¿Cómo? Esté el marido o no. Nota, no, Nico. 5-7. El manejo que le ha dado Claudia López a Bogotá. Datos económicos, el dólar subió 7 pesos, qué bueno. El Dow Jones bajó el 1.3%, el Nasdaq subió 0.6%, el Standard & Poor's bajó 17 puntos, el Colcap bajó 1%, el oro bajó $10, el petróleo bajó 1.3 y un dólar, el Brent 42.3. La de imponer la ley seca, yo veré si me embriago con unos pringues anisados en mi casa. ¿Qué tal uno encerrado y sin aguardiente? Suficiente tengo con que me hayan cerrado los dispensadores de amor en el barrio Santa Fe. Bueno. Saludos a Laura con los hoyos en cuarentena. Nico, no. Felipe Tobar. ¿Cómo fue el remate? ¿Cómo fue el remate? ¡Nota, Nico! Pero el remate del tuit, ¿cómo fue? Saludos a Laura con sus hoyos en cuarentena. 5-5. ¡Nota! No. César Quintero, el COVID Friday sin dudarlo. Este es un gran tuit. Sí. Ay. ¿El COVID Friday? Ay, nota, Nico. 5-4. Elías Carbonell, el COVID Friday. Elizabeth Guevara, el COVID Friday, y este pueblo ignorante cayó en esta trampa. ¡Qué tristeza! Bueno, ya, que los buses vayan llenos, la gente que sale a la calle sin tapabocas. Y cuando hacen fila no respetan ni siquiera el metro de distancia. Saludos al infantino de la radio, Nikito Samper. Bueno, hombre, 5-4. Bueno, listo, ahí vamos. Son las 12 en punto. Perdón, son las 7 en punto. Es que yo no sé, yo a esta hora veo cosas muy raras. Cuadre ese reloj bien, hombre. Cuadre ese reloj. Póngale pila. Las 7 de la noche, qué pena con ustedes. Ah. Un hospital italiano que fue el corazón de la pandemia lleva 2 días sin un solo caso. Vea. Que no se digan más nada, no más palabras, señor juez. La fiscalía descansa. Descansa. Descansa. Bueno, ya volvemos porque nos queda un tema de deportes muy importante. ¡No se muevan! Pues Nikito nos tenía amenazados que tiene un poco de noticias de lo que pasa en el fútbol y que vemos en la Liga de España gracias a DirecTV. Después de mañana quedarán 3 fechas. Adelante, Nikito. Mire, pues... hoy vimos a través de DirecTV, vimos mucho fútbol, desde la B de Inglaterra, porque transmitieron el partido Leeds United Stoke, que fue temprano, a mediodía, 11 de la mañana casi, ganó Leeds 5-0, el Leeds lo dirige Marcelo Bielsa, que fue entrenador de la selección argentina de fútbol en su momento, uno de los técnicos. Va bien Marcelito, digamos, ¿no? Con equipo de B, va bien Marcelito. Pero ¿sabe qué? Es que él es un tipo que le gusta meterse en